Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud, guía tú mi embarcación. Cristo, encuentro todo en ti, necesito más, caído me pusiste en pie, débil ánimo me das, al enfermo da salud, vista da.